Capítulo 11 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 11. Historia de la vieja. No siempre he tenido yo los ojos pitarrosos y ribeteados de bermellón, como ahora los tengo. Ni siempre se han estado tocando mi barba y mis narices, como sucede ahora. Ni he sido siempre una infeliz criada. No, señor. Muy diferente fui en otros tiempos y en mejor fortuna me he visto. Yo soy hija, para que ustedes lo sepan, del Papa Clemente XI y de la princesa de Palestrina. Criáronme hasta la edad de 14 años en un palacio, que, comparados con él, todos los castillos de los varones alemanes parecerían establos de bueyes, y cualquiera de mis vestidos valía más que todas las magnificencias de Westfalia. Crecía en hermosura, en gracias y habilidades, rodeada de placeres, de obsequios y dulces esperanzas, porque ya en aquella edad inspiraba deseos amorosos a cuantos tenían la dicha de mirarme. El pecho iba adquiriendo toda la belleza de sus formas, pero ¡qué pecho! Blanco como la nieve, duro. El de la Venus de Médicis no es tan hermoso. ¡Y los ojos! ¡Ay, qué ojos! ¡Y qué pestañas! ¡Y qué cejas negras! ¡Y qué fuego despedían entrambas niñas que oscurecían el resplandor de las estrellas, como decían entonces todos los poetas del contorno! Mis doncellas, que me vestían y desnudaban, se quedaban absortas al ver las elegantes proporciones de mi cuerpo, así por detrás como por delante, y no había hombre ninguno que no las envidiase esta fortuna. Trataron de casarme con un príncipe soberano de Massa Carrara. ¡Qué príncipe! Tan hermoso era como yo, lleno de gracias, de amabilidad, de talento y enamorado de mí, que le correspondía con tanta fineza como era el primer amor. No era aquello quererle, era idolatrarle. Las bodas se dispusieron con un aparato y profusión imponderables. Todo eran fiestas y máscaras y castillos de pólvora y óperas bufas, y toda Italia hervía en sonetos, de los cuales ni uno solo hubo que se pudiese leer. Acercábase ya el momento de mis venturas, cuando una marquesa vieja, que había sido algunos años dama de mi novio, le convidó una mañana a tomar chocolate. Chocolate fue, que el pobre príncipe murió en menos de 2 horas entre angustias y convulsiones horribles. Mi madre, llena de aflicción, aunque no era su sentimiento comparable al mío, determinó ausentarse por algún tiempo de aquella tierra funesta y llevarme consigo para distraerme y consolarme a una bellísima posesión que teníamos distante de Gaeta muy poco espacio. Nos embarcamos en una galera magnífica, nuevecita, bien equipada, llena de flámulas y banderolas, y toda dorada como el altar de San Pedro, cuando, a pocas millas de navegación, se viene sobre nosotros un corsario de Sale y nos aborda. Los soldados que guarnecían la galera se portaron como soldados del Papa. Al primer ataque tiraron las armas al suelo y se pusieron de rodillas pidiéndole al corsario una absolución in articulo mortis. Inmediatamente los despojaron de sus vestidos, dejándolos a todos como su madre los parió. Con la mía hicieron igual diligencia, con mis doncellas lo propio y conmigo lo mismo. Es cosa admirable la prontitud con que aquellos hombres desnudan a la gente. Pero nuestra sorpresa fue mucho mayor cuando vimos que a todos nos iban metiendo el dedo por un paraje en donde sólo acostumbramos a introducir serviciales y calas de jabón y aceite. Muy extraña nos pareció semejante ceremonia, porque de todo se admira el que no ha visto más tierra que la suya. Presto salimos de nuestra confusión, al saber que aquello se hacía para indagar si habíamos ocultado en aquel nicho algunos diamantes. Y este registro se haya establecido de tiempo inmemorial entre todas las naciones cultas de Europa. Los caballeros de Malta nunca le omiten con los turcos y turcas cuando apresan alguna embarcación. Ley inalterable del derecho público que no se ha derogado jamás. No quiero detenerme en ponderar qué amarga pesadumbre es para una princesa de pocos años ver que la llevan en compañía de su pobre madre esclava a Marruecos. Y dejo a la prudencia de ustedes el considerar cuánto padeceríamos en el navío corsario. Mi madre era hermosa todavía, y nuestras damas y criadas tenían más gracias y atractivo que todas las africanas juntas. En cuanto a mí, puedo jurar que era un hechizo de belleza y donaire. Y sobre todo, que es mucho estimar, aún estaba doncella. Pero por mi desgracia pronto dejé de serlo. El capitán corsario, que era un negro abominable y tan insolente que pensó hacerme en ello mucho favor, arrebató aquella flor preciosa que se había guardado con tanto esmero para el hermoso príncipe de Massa Carrara. En verdad, que bien fue menester que mi señora madre, la princesa de Palestrina, y yo tuviésemos fuerzas sobrenaturales para resistir lo que resistimos hasta nuestra llegada a Marruecos. Pero estas son cosas tan comunes ya por el mundo que no merece que yo me detenga en referirlas. Cuando llegamos a Marruecos, la ciudad y todo el imperio estaban hechos un lago de sangre. Cada uno de los 50 hijos de Muley Ismael tenía un partido numeroso a su devoción, de lo cual resultaban 50 guerras civiles de negros contra blancos, mulatos contra negros, blancos contra mestizos, bazos contra mulatos y negros contra mulatos, bazos mestizos y loros. Por todas partes era espantosa la carnicería y el estrago. Apenas saltamos en tierra cuando los negros, enemigos de la facción que seguía nuestro corsario, se presentaron para quitarle el despojo que traía. Nosotras éramos, después del oro y los diamantes, lo más precioso en su estimación, y bien se manifestó por la pelea que presencié, tan obstinada y tan feroz, que nunca en los países de Europa se verá otra semejante. Los pueblos del norte no tienen la sangre tan viva, ni las mujeres les inspiran aquel amoroso frenesí que los del África padecen por ellas. No parece sino que en las venas de los europeos circule leche, y en las de los habitadores de Atlante, vitriolo y fuego. Pelearon para apoderarse de nosotras con el furor de los leones, los tigres y serpientes de su país. Un moro asió a mi madre del brazo derecho, el teniente de mi capitán la tiraba del izquierdo. Un soldado mulato la había cogido una pierna y uno de los piratas la otra. Lo mismo sucedía a las criadas. De cada una de ellas tiraban 4 soldados a un tiempo. Mi capitán me tenía a sus espaldas y con un alfanje en la mano mataba a cuantos se le ponían delante. En fin, señores, yo vi a mis damas y mozas de servicio y a mi pobrecita madre desgarradas, despedazadas, asesinadas por aquellos monstruos que aspiraban a poseerlas. Mis compañeros, los cautivos y los piratas que los apresaron, los soldados, los marineros, los negros, los bazos, los mulatos, los blancos, todos, y mi capitán también. Todos perecieron, y yo quedé agonizando entre una hacina de cadáveres. Por el espacio de más de 300 leguas, se repetían frecuentemente escenas iguales a la que acabo de pintar, sin que un solo día se omitiesen las 5 oraciones que tanto recomienda Mahoma. Con mucho trabajo logré salir de entre el montón de los muertos y llegué arrastrando hasta el pie de un naranjo que bañaba las aguas de un arroyo. Allí me tendí llena de cansancio, hambrienta, desesperada, temblando de miedo y de horror. La debilidad de mis sentidos me produjo un sueño que más era desmayo que reposo, y así permanecí en aquel estado de insensibilidad entre la muerte y la vida, hasta que sentí que me oprimía un peso extraordinario y que me apretaba en el cuerpo. Abrí los ojos y vi un hombre blanco de muy buena cara que suspiraba de cuando en cuando y decía entre dientes: «Oh, che, se asura de ser, senza que lo che più bisogna in questa ocasione». Fin del capítulo 11.